la cansada de cuentos. Tiene ustedes que le dan cotorra, le dicen mentira. Y por eso. Ella me dice está cansada de cuentos. Dice que ella quiere algo sincero. Que ella ya está cansada de juegos. Y ella quiere algo verdadero, de verdad. Calidad. Facts. Ya. Juego. Ella quiere algo sincero. Ella anda buscando un hombre que la quiera, un hombre que sea verdadero. Ella quiere algo sincero. Un hombre que sea bacano. Un hombre que lo haga rico y lo tenga del tamaño de un enano. Quiere algo diferente, algo que ella no ha encontrado. Un hombre que se le arrodille y le diga a ella yo te amo. Solo en la cama te haré llorar. Bien duro yo te voy a dar. Tu corazón está roto, mami, yo soy el que te lo va a reparar. Ella me dice que no quiere jugar. Ella quiere algo verdadero, de verdad. Calidad. Facts. Ya. Ya, ya quiere algo real. Quiere saber lo que es amar. Ella quiere algo real. No quiere promesa fingida. Vive una vida mentira. Hombres que fingían pa' llevarla a la cama y se iban. Eso no quiere juego, no. Ella quiere algo sincero, yeah. Ella anda buscando un hombre que la quiera, un hombre que sea verdadero. Falacia, era mentira, todo ficticio, solo hipocresía. Ella quiere un hombre bueno, un hombre que no sea falso, un hombre que sea concreto, auténtico, con calumnias ya le engañaron. Ya ella alguien le engañó, por dentro lleva un dolor. Ese hombre fue un fariseo, un impostor que solo jugó con su amor. Y ella me dice que no quiere jugar. Ella quiere algo verdadero, de verdad. Calidad. Facts. Ya. Ella quiere algo real. Quiere saber lo que es amar. Ella quiere algo real. No quiere promesa fingida. Vive una vida mentira. Baila la cama y se iba. Por eso no quiere juego. Ella quiere algo sincero. Ella anda buscando un hombre que la quiera, un hombre que sea verdadero. Ella quiere algo sincero. Ella anda buscando un hombre que la quiera, un hombre que sea verdadero.